12 y 20 minutos van a cumplirse en estos instantes. Vamos a quedarnos ya con una de las secciones habituales de cada jueves, nuestro espacio Cosa de Todos, en el que ya saben que nos acompañan semanalmente representantes políticos, bien sea del equipo de gobierno o bien de los grupos políticos que en general pues integran la corporación municipal. Hoy ya les comentamos en el arranque de la mañana que llega el turno, ese turno de intervención al Partido Andalucista, al Grupo Municipal Andalucista, y bueno, pues ya tenemos con nosotros a su portavoz, a José Antonio Bautista. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes temas, por supuesto, de actualidad, las cuestiones que cada formación quiere abordar, además de otra serie de temas de actualidad, ya decimos, y por supuesto, las preguntas, porque nuestro principal objetivo es servir de conexión entre nuestros oyentes, entre los ciudadanos y los representantes políticos. Así que tienen desde ya, y de hecho, como lo comentamos en el arranque de la mañana, como siempre, bueno, pues ya hay alguna pregunta por aquí que nos llegaba, que veremos en la parte final de nuestro espacio. Y eso sí, animarles, si quieren participar, a que por favor las preguntas, las sugerencias, las hagan lo antes posible, porque vamos calculando el tiempo de análisis, de actualidad y demás, dependiendo de las preguntas que vayan llegando. Vamos reservando un tiempo a la segunda parte del programa para esas cuestiones. Así que los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, LINE, las redes sociales, todo ello, todas estas vías a su disposición para que puedan dejarnos esas preguntas. Así que vamos a comenzar ya, como decimos, hoy con el Grupo Municipal Andalucista, con José Antonio Bautista, que nos acompaña ya aquí en los estudios de la radio. Y José Antonio, ¿qué? Estamos a las puertas de citas electorales, por ejemplo, las municipales, ¿no?, en mayo. Y bueno, pues además conocen nuestros oyentes, ya se informaba, ¿no?, de que José Antonio Bautista va a ser el candidato a la alcaldía de Ubrique por el Partido Andalucista. Y bueno, pues imagino que, y por ahí querías comenzar un poco, ¿no?, todo el trabajo organizativo y toda la tarea también, por supuesto, de elaboración del programa electoral que se viene realizando en estos días, ¿no? Claro, bueno, el programa electoral no es algo que se Es mucho tiempo. Es algo que se viene ya. Me imagino que se va concretando en papel, pero se va preparando durante todo este tiempo prácticamente, porque desde el primer minuto se está trabajando en estos temas, pero sí que en estos días se hace un esfuerzo bastante más importante y bastante más serio, ¿no? Sobre todo, sí que hay una cuestión importantísima, y es que es la elaboración en sí o la plasmación en un documento. Y ese documento es en el que actualmente se está trabajando. En estos años atrás, pues hemos estado viendo las líneas fundamentales, nos hemos estado volcando en una serie de líneas fundamentales, y ahora, pues lo que hacemos es plasmarlo en un documento, y ese documento es el que se enseña o el que se transmite al resto de la ciudadanía para que sepa, pues, cuáles van a ser las líneas de actuación del Grupo Andalucista una vez que pasen esas elecciones. De programa, pues nosotros también tenemos actualmente uno vigente, que es el programa con el que nos presentamos a las elecciones en las últimas municipales que hubo. Y en ese programa, pues, teníamos una serie de líneas fundamentales, y esas líneas son en las cuales hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Lógicamente, no es lo mismo trabajar desde el gobierno que desde la oposición. Desde la oposición nosotros hemos sido claros, hemos sido coherentes con todo aquello que proponíamos en campaña, y hemos estado trabajando en esas líneas que proponíamos en campaña y que creíamos que eran fundamentales para el desarrollo de nuestro pueblo. Esas mismas líneas, pues, se han ido trabajando durante todo este tiempo, se han hecho propuestas al ayuntamiento durante todo este tiempo, y en estos 4 años, pues, tanto yo como mis compañeros hemos estado trabajando en eso, precisamente, en que se cumpliera lo que nosotros creíamos que era interesante para nuestro pueblo. A día de hoy, pues, lo que estamos haciendo es elaborar el documento de cara al futuro. Este programa que nosotros vamos a llevar para las próximas elecciones, pues lógicamente va a tener novedades, va a tener cosas que se continúan, pero sobre todo, pues vamos a tener cuestiones nuevas. No por nada, sino porque, entre otras cosas, somos gente nueva, somos gente que estamos en política, y otros que no están y que se incorporan ahora para esta próxima legislatura, para estas elecciones, y lógicamente, pues, todos aportan cosas nuevas y cada uno trae unas ideas completamente nuevas, y hay que casar, pues, lo que es el trabajo que se ha venido realizando durante todo este tiempo y el trabajo que vamos a realizar durante este tiempo que nos quede una vez que pasen las elecciones. Lógicamente, hay varias líneas fundamentales, hay varios aspectos que creemos que siguen siendo importantísimos, hay aspectos que creemos que son fundamentales para el desarrollo de nuestro pueblo, y en todos estos aspectos vamos a seguir trabajando. Uno de los pilares fundamentales que se plantean, pues lógicamente tiene que ser la marroquinería. La marroquinería no se puede dejar de la mano. La marroquinería ha de tener o tiene que tener un aspecto y una mención especial en todos y en cada uno de los programas que se hagan, porque lógicamente es el sector que nos está dando de comer a la mayoría de los ubriqueños, prácticamente el 90%, bueno, ya sea directo o indirecto, diremos que todo el pueblo estamos a expensas de lo que sucede en la marroquinería, y lógicamente hay que prestarle especial atención. Especial atención en todos y en cada uno de los ámbitos en los que creemos interesantes. En las legislaturas anteriores creíamos que era fundamental el que se trabajara para que tuviéramos aquí en nuestro pueblo un centro tecnológico como el que tenemos actualmente, y creemos pues que durante este tiempo no se le ha dado o no se le ha prestado la debida atención por parte de este equipo de gobierno que tenemos actualmente. Creemos que hay cosas que mejorar, creemos que hay cosas que se han hecho, creemos que hay cosas pendientes de hacer, y todas esas cuestiones que consideramos importantes y que consideramos prioritarias, pues creemos que tienen que centralizarse a través del centro tecnológico. Sin irnos más lejos, hay un ejemplo muy claro y muy conciso de la forma de actuar de este equipo de gobierno y que nosotros pues diferenciamos y que discrepamos con ellos, ¿no? Y es con el tema de la escuela de artesanos. Creemos, y ya en su momento lo dijimos y fuimos de los primeros que estuvimos hablando sobre este tema, en concreto en una tertulia en la que me invitaron, pues lo decía muy claro, creemos que el apoyo por parte del ayuntamiento, pero no solamente por parte del ayuntamiento, sino también por el resto de las instituciones, tiene que ser prioritario y tiene que ser fundamental, y hay que apoyar esta escuela de artesanos porque la mano de obra es importante para el desarrollo del sector de la marroquinería y necesitamos actualmente pues personal que sea capaz de hacer cualquier tipo de trabajo, y con la escuela de artesanos pues consideramos que ese déficit o esa deficiencia que tenemos actualmente pues se podría cubrir perfectamente. ¿Qué pasa? Pues que no estamos de acuerdo en la forma de abordar lo que está teniendo este equipo de gobierno, y así lo hicimos y así lo trasladamos en las reuniones que tuvimos a este respecto. Creemos que el MOVE, el centro tecnológico, tiene allí unas salas de formación. Creemos que, entre otras cosas, pues es el espacio idóneo. Creemos, y además así lo recogen los estatutos del centro tecnológico, pues que ya que el centro tecnológico se preocupa también por la formación, pues aprovechando eso, pues tenemos que centrar allí la formación del sector de la marroquinería. Y las instalaciones más adecuadas no son las que se encuentran actualmente, porque no son las más idóneas. Teniendo en cuenta todo eso, pues nosotros proponíamos, y vamos a seguir proponiendo, y vamos a seguir luchando para que sea así, pues que ese centro de formación esté, sin irnos más lejos, en el centro tecnológico. ¿Por qué? Pues por todo lo que he dicho anteriormente. Es un espacio idóneo, es un espacio que cumple todos los requisitos, son unas aulas que están homologadas para la formación, y sobre todo para la formación en temas marroquineros, y lógicamente, pues, ¿para qué quitar un espacio teniendo estos que cumplen todos los requisitos y que cumplen todas las expectativas que se puedan tener? Pues bueno, es una de las cuestiones que consideramos importantes y que consideramos fundamentales, y no es lógico, pues, que por parte de este equipo de gobierno no se tomen las medidas oportunas para trasladarlo allí, habiéndose incluso en una moción presentado esta sugerencia y aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos que estábamos allí. Pues bueno, esa es una de las líneas fundamentales, esa es una de las líneas, porque tampoco voy a detallar pues todos y cada una de las propuestas, ¿no? Pero sí que consideramos que en el tema de marroquinería pues queda mucho por hacer, y sobre todo creemos también que hay una cuestión fundamental, y es que los trabajadores también hay que tenerlos en cuenta. Cuando nosotros hablamos del sector de la marroquinería, pues, o no nosotros, cuando se habla desde el ayuntamiento y desde este equipo de gobierno del sector de la marroquinería, siempre se dice que han consensuado, que han hablado, y con los únicos que hablan y consensúan es con la Asociación de Empresarios. Nosotros creemos que es una pata fundamental en el sector de la marroquinería, pero también nos estamos olvidando de otra pata fundamental y de un colectivo también bastante amplio, que son los trabajadores del sector de la marroquinería, que también tienen mucho que decir y que también tienen mucho que aportar. Y teniendo en cuenta esto, Pues una de las propuestas que nosotros hacemos y que lanzamos desde ya y que llevamos bastante tiempo meditando, pues es simple y llanamente eso, que se nos olvida la otra pata fundamental, que son los trabajadores, que no se les está teniendo en cuenta por parte de este equipo de gobierno y que nosotros sí que le vamos a prestar atención y que vamos a estar en continuo contacto con ellos. Ya veremos la forma en las que nos pondremos en contacto, ya veremos la forma de articular todo esto, pero sí que queremos y creemos que es fundamental el que se encuentre, el que se cuente con los trabajadores en este sector. Otro de los pilares fundamentales que creemos que tenemos que trabajar y que tenemos que centrarnos es en el sector del turismo. Lógicamente, no es algo nuevo. Ya desde hace muchísimo tiempo, pues nosotros veníamos hablando del turismo, veníamos hablando de que había que darle un vuelco a los temas turísticos y que era importante pues que se desarrollara Ubrique como industria o como potencia turística. Creemos que durante estos 4 años que ha estado el Partido Popular en gobierno no se ha hecho absolutamente nada en materia turística. Creemos que el Partido Socialista en su momento tampoco hizo absolutamente nada por los temas turísticos, nada de relevancia, y en los 8 años que estuvo el Partido Andalucista, pues sí que se pusieron los pilares fundamentales para el desarrollo turístico de nuestro pueblo. Esto así, pues puede sonar a demagogia y puede sonar a que, claro, tú qué vas a decir, ¿no? Pero yo creo que los hechos nos avalan y que cuando nosotros hablamos de turismo, hablamos de forma contundente y hablamos sabiendo lo que estamos diciendo. En concreto, ¿qué hemos hecho durante estos años en el sector turístico? Pues mira, yo siempre a este respecto recuerdo las palabras de una persona en concreto que decía que Ubrique era como una muñeca que era muy bonita, pero que estaba sucia y descuidada. Pues algo tan simple y tan llano como darle un lavadito de cara, pues es lo que se ha hecho por parte de este equipo de gobierno anterior y fue una cosa importantísima en nuestra localidad. El arreglo de las calles del conjunto histórico, pero bueno, no solamente el arreglo de la calle en sí, sino también el cambiar las tuberías, el saneamiento, el abastecimiento de esas zonas que estaban bastante abandonadas, pero centrándonos en el tema turístico, pues era fundamental el darle un arreglo a las calles y el que el visitante cuando viniera supiera qué era lo que estaba viendo, el que el visitante cuando viniera y estuviera paseando por nuestras calles pues encontrara un casco antiguo agradable, algo bonito. Y eso creo que se hizo sobradamente durante los 8 años que estuvo el Partido Andalucista en gobierno. Pero no solamente eso, no nos conformamos con eso, sino que también pues teníamos ahí una serie de edificios que eran patrimonio de nuestra localidad y que estaban totalmente abandonados. Durante estos 8 años que estoy hablando, pues se hizo una reforma íntegra de la mayor parte de las construcciones que estaban abandonadas y, lógicamente, pues el convento, por ejemplo, que estaba recién rehabilitado y que no se le daba contenido ninguno y que estaba allí muerto de risa, pues decidimos en su momento que era el sitio idóneo para crear el Museo de la Piel y actualmente ahí lo tenemos. El San Juan, pues pasaba exactamente lo mismo. Era un edificio muy bonito, un edificio singular, un edificio típico de nuestro pueblo y que no se repite en ningún otro pueblo de la zona ni nada. Pues creímos importante e interesante y vimos la oportunidad y así lo hicimos. Lo rehabilitamos íntegramente y pusimos allí el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique. Con el San Pedro, pues pasó exactamente lo mismo. Era un edificio que estaba ahí, que nos llamaba la atención, que todos conocíamos, pero que ninguno dio el paso definitivo para arreglarlo. Y durante esos 8 años, pues el grupo andalucista, por esos entonces, decidió rehabilitar este edificio. Y podríamos seguir enumerando pues todas y cada una de las actuaciones que se hicieron en materia turística. Pero no solamente eso, sino que también un aspecto fundamental y una cosa fundamental que creíamos que era importantísima era el tema de la oficina de turismo en sí. La oficina de turismo no cumplía los mínimos exigibles para que el ciudadano cuando viniera, el visitante cuando viniera a nuestra localidad, pues estuviera en un sitio agradable. Y si es la puerta de entrada que tenemos y es por donde entran lo primero los visitantes, pues lógicamente ese sitio tiene que estar adecuado, tiene que estar adaptado, tiene que estar bonito para que vean que eso es una parte bonita, pero que nuestro conjunto histórico es más bonito todavía y que sea creíble lo que le estamos vendiendo. Pues bien, eso tan simple, pues se hizo en la legislatura andalucista y le dimos un espacio adecuado y digno a nuestra oficina de turismo. no solamente eso, también con los miradores pues se hizo un trabajo importantísimo, y lógicamente pues unos miradores que estaban totalmente abandonados se adecuaron, y no solamente se adecuaron eso, sino que además pues también creamos miradores nuevos para que el visitante pues pudiera ver diferentes panorámicas de nuestra localidad y que pudiera ver pues qué era lo que nosotros teníamos en nuestro pueblo. No solamente eso, aparte de eso, pues también lógicamente había que hacer una cosa fundamental, y era que los visitantes nos conocieran y que vinieran a nuestro pueblo. Que bueno, pues se hizo ese esfuerzo, se pusieron las bases, y en esos 8 años, pues se multiplicaron los visitantes de nuestra localidad. El problema que tenemos es que durante estos 4 años, y en concreto en los últimos meses, hemos escuchado al concejal del ramo y al señor alcalde diciendo que es todo un éxito, que hayamos perdido solamente el 2% de los visitantes, y a nosotros pues nos parece que eso no es un éxito, sino es un fracaso. Y eso también pues dice mucho del equipo de gobierno, y dice mucho pues de las metas que se marca este equipo de gobierno. Lógicamente para nosotros eso no es ningún éxito, sino todo lo contrario. Es un reto el intentar remontar esos resultados año tras año. Y si hemos tenido un equipo de gobierno pues que se van a gloria de que solamente descendamos un 2%, malamente vamos, porque ya nos están diciendo pues cuáles son los objetivos que se han marcado. A nosotros esta situación nos preocupa, y creemos que en materia turística se tiene que hacer todavía un esfuerzo más importante, y hay que seguir luchando muchísimo por el turismo. No nos podemos conformar con decir vamos a poner un monolito en la entrada de Ubrique y eso es la única actuación turística que tenemos en nuestro pueblo. No se puede decir o pretender que vamos a hacer una vía ferrata y al día siguiente no has calculado suficientemente bien los riesgos, no lo has hablado con los colectivos, no lo has hablado absolutamente con nadie, te tienes que desdecir y volver a tirar para atrás y buscar otras alternativas, cuando bueno, pues hay actuaciones que tienen que ser consensuadas y que tienen que ser habladas con los vecinos. Entonces, como decía, en materia turística queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer y no podemos estar estancados como hemos estado durante estos 4 años. Y ese es otro de los pilares fundamentales que creemos que el ayuntamiento tiene que tener encima de la mesa, y que creemos pues que se tienen que seguir fomentando por parte del ayuntamiento y trabajando en esa línea. Y esas propuestas pues también van a estar contempladas en nuestro programa para las próximas citas electorales que tenemos pendientes. Hay también varias cuestiones fundamentales, y sobre todo hay una que nos preocupa muchísimo, y es la organización interna. Todos sabemos que hay una gran desorganización por parte de este equipo de gobierno, no se coordinan ni entre ellos solos, cuanto más aún pues van a coordinar a los trabajadores que tienen a su cargo. Nos preocupa esa situación, nos preocupa que no hayan sido capaces de poder abordar con garantías y de poder reestructurar con garantías pues los trabajos que se están haciendo y los diferentes departamentos, y creemos que esa descoordinación se traslada a los diferentes departamentos. Ahí hay que hacer un esfuerzo importante de coordinación interna de los propios concejales y de los trabajadores que están a cargo de cada uno de los concejales. Y eso necesita un esfuerzo importante y necesita muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, que es el que nos comprometemos nosotros a hacer, porque creemos que, si vuelvo a insistir, si ni los propios concejales están coordinados entre ellos, difícilmente puedes coordinar diferentes departamentos para que trabajen de forma conjunta. Tenemos muchísimos ejemplos, no voy a enumerarlo ninguno de ellos, pero sí que me gustaría resaltar pues una cuestión fundamental que creemos prioritaria y que creemos que es importante. Entre otras cosas, pues tenemos ahí una empresa municipal que se llama Provisa, que lleva muchísimo tiempo prácticamente sin contenido, y a esa empresa hay que darle contenido. Hemos hecho varias propuestas por parte del Grupo Andalucista. Hemos dicho por activa y por pasiva que a las personas que están trabajando en Provisa hay que darles una solución, que hay que buscarles una alternativa. Y esas personas pues son perfectamente válidas y hay que encajarlas dentro de un organigrama. Y a esas personas pues hay que darles el trabajo que creemos que es importante para nuestro pueblo. ¿Qué proponíamos nosotros? Pues entre otras cosas, en los temas de desahucios que nos han también hemos tenido esos problemas en nuestro pueblo, porque no es algo que venga de fuera, sino que es un problema que hemos tenido aquí en nuestra localidad y que se han dado casos de desahucio, pues que se les informara desde el ayuntamiento, y Provisa podía hacerse cargo perfectamente de esa información que se prestara a los ciudadanos. Pero no solamente eso, sino que con las cláusulas suelo también hay un ámbito ahí importante en el que se podía estar asesorando a muchísimas personas de nuestra localidad para que desde el ayuntamiento pues se les orientara con respecto a qué es lo que tienen que hacer. Son cuestiones que creemos fundamentales, son cuestiones que creemos prioritarias, y vuelvo a insistir, hay que darle un contenido a esta empresa para que los trabajadores pues tengan esas labores que hacer diariamente. No sirve de nada poner a un trabajador de la empresa a colaborar con un departamento, al día siguiente trasladarlo a otro departamento y al día siguiente ponerlo en otro departamento diferente, porque al final pues ni están en Provisa ni están en el ayuntamiento, y esa inquietud y esos problemas que tienen los trabajadores pues al final hacen que no estén lo suficientemente cómodos y que estén inquietos, como estoy diciendo. Hay que darles una solución, y hay que darles una solución definitiva en el que se engloben dentro del ayuntamiento o dentro de la empresa, pero con unas funciones concretas y que tengan unos trabajos concretos que realizar. Vuelvo a insistir, estas son cuestiones organizativas internas del ayuntamiento que también consideramos prioritarias y que también vamos a reflejar en nuestro programa. Otra de las cuestiones que creemos importantísima es el tema del control de gastos, y hablando de estructura interna del ayuntamiento. No se puede permitir pues que se hagan gastos de forma incontrolada por parte de los concejales o por parte de quien corresponda. Creemos que los gastos hay que controlarlos al mínimo. Creemos que no se puede derrochar en cuestiones que no son importantes para nuestra localidad ni para el funcionamiento de nuestro pueblo, y que en cambio se le esté diciendo a los ciudadanos que es que no hay dinero para nada. Miren ustedes, si no hay dinero para nada, no hay dinero para nada, ni para floritura ni para las cosas importantes. Pero lo que no se puede es que para la floritura sí que haya, y para las cosas importantes pues resulta que no tenemos. Un ejemplo importante y un ejemplo muy claro lo tenemos en el último presupuesto que hemos aprobado en el Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, que hemos aprobado, no, que han aprobado el Partido Popular con el apoyo del Partido Socialista. Nosotros lo votamos en contra. ¿Por qué? Pues porque creemos que hay cuestiones fundamentales que son importantísimas y que tienen que reflejarse en un presupuesto. ¿Cómo cuáles? Pues muy simple. El plan de empleo local que veníamos demandando desde hace muchísimo tiempo sigue sin contemplarse en el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique. Creemos que es una actitud prioritaria, creemos que ese gasto es fundamental, porque todos los días escuchamos a los concejales decir que la cosa está muy mala, que hay muchísima gente que viene pidiendo trabajo, y le brindamos la posibilidad de que se contemple eso en el presupuesto y no lo recogen. Y eso es preocupante, porque por un lado nos están diciendo que la cosa está muy mala y que hay mucha gente demandando empleo, y por otro se le da la herramienta y la rechazan. Eso pues no es lo más lógico ni lo más acertado. Y nosotros creemos que tiene que haber un plan de empleo local, que no es suficiente con los planes de empleo que vienen de fuera, porque hay un sector importante de nuestra localidad que se queda fuera, y eso también tiene que estar reflejado. Pero no solamente eso, sino que tiene que haber un plan de ayudas sociales extraordinarias, porque hay personas que lo están pasando mal, y lo están pasando realmente mal, y las condiciones en las que se ha puesto por parte de este equipo de gobierno no son las suficientes. No hay partida suficiente como para ayudar a todas estas personas, y se ha visto en las modificaciones presupuestarias que se han planteado después de haber aprobado los presupuestos. Y en este último, del año 2014, hubo que ampliar esa partida considerablemente porque no tenían crédito suficiente para poder abordar las necesidades de los ciudadanos ubriqueños. Y nosotros planteábamos que había que contemplar eso y que había que darle 100.000 euros en concreto, porque creíamos que era una cantidad que fuera más o menos suficiente. Pues bueno, esas ambiciones que nosotros teníamos no se contemplan por parte del equipo de gobierno, y hace pues que nosotros, lógicamente, no apoyemos este presupuesto. Pero no solamente eso, sino que en nuestro planteamiento de trabajo para los próximos años, pues también vamos a defender que hay que cumplir con este plan de ayudas sociales extraordinarias. Pero no solamente eso, sino que tenemos también el plan de emprendedores que en su momento se hizo en dos ediciones en nuestra localidad y que se demostró por activa y por pasiva que funcionaba perfectamente. ¿Por qué no se ha hecho ese plan de emprendedores? ¿Por qué no se ha trabajado para ese plan de emprendedores y que tengamos una tercera edición de ese plan de emprendedores durante estos 4 años? Nos parece una falta de respeto del señor alcalde cuando no nos contempla ese plan de emprendedores en el presupuesto y creemos, y nosotros vamos a seguir luchando y así lo vamos a mantener, y de hecho en nuestro programa también va a venir contemplado un plan de emprendedores que creemos que es importante porque aquellas personas que quieran iniciar una actividad, un negocio, pues al principio todos estamos perdidos y todos necesitamos pues alguien que nos oriente y que nos diga, mira, esto así, esto asado, tienes que tener cuidado con este impuesto, con cuál otro, que tienes que hacerlo de esta forma o tienes que hacerlo de la otra. Y eso, esa tutorización durante los primeros años, pues es importante y es fundamental para cualquier empresa. Y no quiero dejar pasar la oportunidad porque a través de este plan de emprendedores, actualmente tenemos empresas en nuestra localidad que están trabajando perfectamente y que están funcionando perfectamente gracias a esos planes de emprendedores que en su momento el Partido Andalucista decidió llevar a cabo en nuestra localidad. Y más todavía, es que esas empresas que actualmente están funcionando con trabajadores, que es lo más bonito, que tienen trabajadores a su cargo desempeñando las labores de la empresa que se crearon en su momento. Pues bueno, ¿por qué por parte de este equipo de gobierno no se hace otro plan de emprendedores como ese? Pues esta situación nos preocupa. Y lo más preocupante no es eso, lo más preocupante es que después escuchamos al alcalde decir que ya está todo previsto y que ya vamos a tener un plan de emprendedores con la cámara y que yo lo que tenía que hacer era callarme. Bueno, pues no me callo porque si en su momento nosotros no hubiéramos luchado por este plan de emprendedores, pues probablemente no lo tendríamos actualmente concedido, que todavía no hemos visto la firma de que esté concedido ni nada de eso, pero bueno, por lo menos se están moviendo en ese término. Y a nosotros, pues nos satisface el que nos estén dando la razón continuamente con todas las propuestas que estamos haciendo. Y hay un dicho que es que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y el tiempo está poniéndonos a nosotros en el sitio en el que nos merecemos. Porque estamos luchando por nuestro pueblo, estamos trabajando para que la gente de nuestro pueblo salga para adelante y todo eso pues se está viendo reflejado y nos están dando la razón en todas y en cada una de las propuestas que se están planteando. No solamente eso, hay una cuestión fundamental también y es de régimen interno y es el tema de la bolsa de trabajo. A nosotros nos preocupa pues que una bolsa de trabajo que supuestamente tenía que estar funcionando desde hace muchísimo tiempo, pues a día de hoy estemos en las mismas prácticamente que al inicio de legislatura. Bueno, hay que darle un vuelco, hay que establecer los criterios que ya están establecidos, que ya están aprobados, pero es fundamental pues que todos sepamos y que lo sepamos de forma clara y de forma objetiva, pues por qué está una persona contratada en el ayuntamiento y por qué no está otra. Y la forma de acallar las voces esa es la aplicación estricta de la bolsa de trabajo. Y con eso creo que hay que ser muy escrupuloso y que hay que tenerlo muy en cuenta. Todas estas son líneas fundamentales. Todas estas pues son líneas en las que nos comprometemos nosotros a trabajar y en las que estamos trabajando ya y estamos plasmando en este documento. Pero sobre todo hay una cuestión fundamental y prioritaria y es el tema de la participación ciudadana. No es lógico que se hable por parte de este equipo de gobierno de que están consensuando, de que están hablando, y a mí hay veces que me da la sensación de que no conocen el término consenso, es que no saben lo que significa consensuar. Consensuar es llegar a acuerdo, pero lo que no se puede pretender es llegar a una reunión, decir esto es lo que hay y que todos estemos de acuerdo y que firmemos directamente. Pues no, las cosas no son así. Nosotros creemos fundamentales una serie de cuestiones y creemos otras que también son importantes. Y si nos convencen de lo contrario, pues nos vamos y nos bajamos del burro. Pero es que el problema es que no nos convencen en absolutamente nada. Cuestiones fundamentales como las que he dicho antes, pues no se reflejan en unos presupuestos. Y es más, es que no se reflejan en absolutamente nada. Tenemos un órgano de participación ciudadana, como es el Consejo Económico y Social, en el que no se cree por parte de este equipo de gobierno. No se cree, no se convoca, no se hace absolutamente nada, llegamos nosotros, le pedimos que lo convoque, le pedimos que tiene que ser una de las cuestiones fundamentales y prioritarias el convocar y el pedirle la opinión a los ciudadanos o a los miembros al menos de ese Consejo Económico y Social para que nos digan qué piensan del presupuesto y hagan aportaciones, y por parte de este equipo de gobierno pues no se hace absolutamente nada porque no se cree en la participación ciudadana. Pues bueno, ese pilar creemos que está fallando, ese pilar es fundamental para que haya un equipo de gobierno que agrupe lo más posible a todas las sensibilidades, y eso es la línea que vamos a seguir nosotros. Creemos fundamental la participación ciudadana, creemos fundamental que los colectivos tienen que participar en la elaboración de propuestas, y para ello, pues este programa que estoy desgrozando o desgranando ahora mismo, pues también va a ser plenamente participativo. Una de las propuestas que tenemos y una de las propuestas que vamos a hacer y que vamos a llevar a cabo ahora mismo en los próximos meses va a consistir en eso. Nosotros hemos dividido este programa en diferentes sectores y en diferentes áreas. Todos esos sectores y todas esas áreas pues van a ir contempladas y van a ir reflejadas en el programa electoral. Y para su elaboración, que ya estamos preparando y que ya tenemos esas líneas fundamentales, pues vamos a invitar a todos los colectivos y a todas las personas que quieran pasarse por nuestra sede para que participen y para que nos digan exactamente pues qué propuestas hay, qué les parece nuestro programa, qué hay que poner, qué hay que quitar. Eso es fundamental y es prioritario. Vamos a tener diferentes reuniones, vamos a tener diferentes reuniones sectoriales que ya iremos a lo largo de esta semana convocándolas y haciéndolas públicas para que la gente se entere, y a raíz de ahí pues continuaremos completando el programa electoral con el que vamos a concurrir a las próximas elecciones municipales. No solamente eso, sino que ya estamos desplazándonos para hablar con diferentes colectivos desde hace bastante tiempo. Ya nos hemos reunido con un número importante de colectivos, vecinales, culturales, deportivos y de todo ámbito de nuestra localidad. Pero no solamente eso, sino que, bueno, creemos que aparte de los colectivos, también las personas individuales tienen mucho que aportar. Y por eso extendemos la invitación no solamente a los colectivos, sino también a toda la persona que quiera pasarse por nuestra sede, que, vuelvo a insistir, lo haremos público y diremos día y fecha concreta para que todo el que esté interesado se pase por nuestra sede y nos haga las aportaciones que crean oportunas. Y una vez que tengamos eso ya más o menos completado, pues haremos una reunión final en la que presentemos ya de forma oficial pues el documento, cómo va a quedar y cuáles son las líneas estas ya concretas y las actuaciones concretas por las que vamos a trabajar durante los próximos 8 años. Ahí también tenemos dos áreas o dos sectores que no es que se nos hayan olvidado, sino que creemos que también son fundamentales, y son el tema del urbanismo y el tema de los colectivos sociales de nuestra localidad. Son dos áreas fundamentales, son dos áreas sobre las que tendríamos que tratar de forma monográfica durante muchísimos programas para poder hacernos una idea de cuáles son las propuestas que estamos haciendo y demás, y que poco a poco pues también iremos desgranando y desglosando durante los próximos programas. Creemos fundamental y creemos importantísimo los temas sociales de nuestra localidad. Los temas sociales están incluidos en el plan de empleo local, en las ayudas sociales extraordinarias, pero también, vuelvo a insistir, no es algo que nos coja de nuevo, sino que es algo por la que ya en su momento trabajamos. Y vuelvo a decir lo mismo que decía al principio. No son promesas, no son cuestiones vanas, no es demagogia, porque los hechos nos avalan. Y nosotros, durante los años que estuvimos en gobierno, también trabajamos muchísimo en temas sociales. Y creamos, como estaba diciendo, este plan de empleo local, creamos estas ayudas sociales extraordinarias y creamos una cosa muy importante y que, bueno, pues a lo mejor se nos pueden pasar en un momento puntual, pero que también hay que recordar. El centro de drogodependencia se le dio un lugar digno como el que tienen ahora, que estaban totalmente abandonados y en un edificio que no cumplía ni las más mínimas opciones de salubridad. Y actualmente están en un edificio muy cerquita de aquí de la radio, en el que se presta un servicio pues más que digno actualmente, gracias a esa apuesta que se hizo por parte del Grupo Andalucista en su momento. Y otro de los colectivos que también pues se trabajó muchísimo y fue con el tema del Alzheimer. Y también durante la legislatura nuestra pues tuvieron la oportunidad de trasladarse de un local mínimo que tenían a unas instalaciones pues que tienen un aspecto bastante más mejorado, y no solamente eso, sino que las personas, los usuarios y los mismos trabajadores pues están muchísimo más cómodos y prestan su servicio de una forma mucho más digna y más decente que la que se estaba prestando en aquel momento. No solamente eso, sino que con el centro del curtido, por ejemplo, también pues hubo que darles una solución en un momento dado, y se amplió la instalación aquella, y no solamente que se ampliara aquella zona, sino que los permisos urbanísticos que tenían porque no se había conseguido dar solución, pues se le dio por parte del equipo de gobierno que estuvo en aquellos entonces, que era del grupo andalucista. Como esa, pues hay muchísimas otras cuestiones, que siempre hay muchas cosas que se quedan en el tintero, siempre hay muchas cosas que desarrollar. Ahora mismo no las traigo todas y cada una de esas propuestas, y por eso, simple y llanamente, es por lo que, pues vuelvo a insistir, invito a todos aquellos que tengan algo que aportar, invito a todos aquellos que quieran decir algo al Partido Andalucista para que lo incluyamos dentro de las propuestas nuestras, pues que se pasen por nuestra sede, que nosotros allí los vamos a atender, vamos a tomar nota de todas y cada una de las propuestas que se hagan, que ya se están haciendo propuestas por los colectivos y por personas individuales, que estamos tomando nota y se están estudiando de forma exhaustiva, y vamos a concurrir a las elecciones con un programa plenamente participativo y en el que todos los ciudadanos de nuestro pueblo tengan la oportunidad de decirnos pues qué es lo que ven y cómo ven los temas políticos de nuestra localidad, y para que podamos, o que nos den la oportunidad de trabajar durante los siguientes 4 años para desarrollar este programa que, como digo, va a contar con la participación del mayor volumen de personas posible. Pues eso sobre los pilares básicos del programa electoral que está elaborando, por lo tanto, el Partido Andalucista, de cara a las próximas municipales, sobre todo en esta primera parte del programa. Y antes de ir ya directamente con las preguntas, porque nos van llegando un buen número de ellas, un par de cuestiones que también queríais destacar. Por ejemplo, en el caso del camino de Benaocaz, ¿no? Una moción que en estos días atrás habéis vuelto a presentar, ¿no? Bueno, esto no es algo que sea nuevo. Esto es una demanda de los ciudadanos desde hace muchísimo tiempo. Es una demanda de la asociación de la zona que tenemos desde de forma histórica en nuestro pueblo, y que cada vez que viene algún grupo político a esta radio, pues vuelven a insistir los vecinos en que hay que darle una solución a este tema. Nosotros ya en su momento pues intentamos plantear soluciones, e incluso en esta legislatura pues hemos planteado también varias soluciones. Entre otras cosas, pues hace ya aproximadamente 6-7 meses también se presentó una moción en el Ayuntamiento de Ubrique para que se le diera una solución a los vecinos de esa zona. Por las circunstancias que fueran, lo dejamos encima de la mesa y quedamos en que nos iban a convocar por parte del equipo de gobierno para tratar este tema. A día de hoy ni hemos tenido la moción en el pleno, ni hemos tenido tampoco esa reunión para tratar este asunto. Por lo tanto, pues lo que se ha hecho ha sido volver a presentar esta moción para ver si esta tarde en las comisiones informativas tratamos el tema y se llega a un acuerdo y podemos llevarlo al pleno que tenemos la semana que viene. La propuesta nuestra es la misma de siempre, que se le dé una solución a los vecinos, que se garantice la conservación de la calzada romana, de los medios que sean, con los medios que sean y de la manera que sea más idónea, pero sobre todo que se vea movimiento en este ayuntamiento, que llevamos 4 años que no se ve absolutamente ningún movimiento con el tema de la calzada romana, y sobre todo pues aprovechando que tenemos ahí a una trabajadora municipal que es arqueóloga y que está contratada para prestar esos servicios en el Ayuntamiento de Ubrique, pues que se le encargue un informe en el que esta persona pues nos diga las posibles viabilidades que tiene este tema, y sobre todo pues que vayan a la consejería, que vayan a la delegación y que hablen con los técnicos que sean allí o con los políticos que toquen, y que aclaren este asunto ya y se le dé una solución de forma definitiva, ¿no? Y en otro orden de cosas también quería hacer referencia a los problemas con el servicio de internet que originaron, ¿no? La interrupción y finalmente la suspensión de la retransmisión de la presentación de agrupaciones del carnaval por parte de Radio Ubrique, ¿no? Sí, en concreto en esto hemos presentado un escrito pidiendo que se convoque de forma inminente un consejo de radio, pues en el que se nos den las obligaciones, las explicaciones oportunas, ¿no? Porque lo que no es lógico es que un momento con tanta repercusión como el de los carnavales, un momento en el que todos los ubriqueños estamos pendientes de nuestro carnaval, que es la presentación oficial de las agrupaciones, en las que todos los años se retransmite de forma ininterrumpida desde hace muchísimos años, y que este año en concreto pues se haya cortado la conexión por problemas técnicos, pues eso nos preocupa muchísimo. Y nos preocupa porque este equipo de gobierno pues no se está tomando o no le está dando la importancia que esto tiene. Yo no sé si es que a ellos no les interesa que se escuche mucho el carnaval o cuál es el motivo, pero problemas ha habido todos los años y problemas se han solucionado todos los años. Y este año en concreto, sabiendo pues todos los problemas que había, y sobre todo hay una cuestión fundamental, ¿no? Y es que si los problemas siempre vienen ocasionados por lo mismo, y es que la línea que se tiene de internet pues no tiene la capacidad suficiente o está dando problemas, pues han tenido bastante tiempo para solucionarlo. Y en concreto, pues durante estos cuatro últimos años, han tenido oportunidad de cambiar ese sistema para que se retransmita de forma continua y que no haya ningún corte ni ningún problema. Entonces nos preocupa la actitud de este equipo de gobierno, nos preocupa que este equipo de gobierno haya sido totalmente pasivo con la búsqueda de soluciones a esto, y queremos que nos den las explicaciones oportunas y que nos digan pues qué es lo que ha pasado, entre otras cosas porque no tenemos noticia ninguna de cuál ha sido el problema o qué es lo que ha pasado, si han tenido problemas con la línea de internet, si son las unidades móviles, que nos expliquen cuáles han sido los problemas y qué soluciones se plantean para hacerlo de cara al futuro, ¿no? Que a día de hoy, pues vuelvo a insistir, no nos han dado ninguna solución, no nos han dado ninguna explicación de qué es lo que pasó, y queremos que nos las den, porque, bueno, es parte de nuestro trabajo, ¿no? El preguntar qué es lo que pasa con cuestiones que creemos fundamentales e importantes. Y vamos a pasar ya directamente, después de este análisis sobre diferentes cuestiones de actualidad, vamos a pasar a las preguntas de los oyentes, porque estoy viendo por aquí que se van acumulando y vamos además entrando en la recta final del espacio. Vamos a quedarnos con cuestiones que llegan a través de Line, a través de teléfono, por ejemplo, también de las líneas telefónicas, incluso algún correo electrónico también estoy viendo por aquí a la dirección de radioubrique@radioubrique.com, recuerden. Por ejemplo, una vecina de la zona de La Rozuela dice que la calle paralela al cementerio, donde se encuentra la FOR, está mal iluminada. Cuando se apaga el cartel de la FOR no se ve nada. Así que pedía que se trasladase esta cuestión. Vale, pues tenemos comisiones informativas esta tarde. Esta misma tarde trasladaremos al equipo de gobierno la inquietud de esta persona, y lógicamente eso es algo que no cuesta ningún trabajo y es algo que tiene que estar solucionado ya, porque eso simple y llanamente con la notificación que se haga tiene que buscarse solución. Lo trasladaremos esta misma tarde al ayuntamiento y esperemos pues que en esta semana esté solucionado, y si no a principios de la que viene. En este apartado de Cosa de Todos también recordamos esta misma pregunta que vamos a comentar ahora, y a través de Line nos vuelve a llegar. En concreto dice si se está poniendo en marcha ya la ley de bares que exige elegir al propietario si servir dentro o bien fuera como terraza. Pues la verdad es una de las cuestiones que tenemos planteadas para el pleno. Hace algún tiempo tuvimos noticia de esta legislación que por lo novedoso sobre todo pues nos sorprendió a muchísimos de los que estábamos en la comisión informativa en la que se nos estaba informando, ¿no? Y nos preocupa porque bueno, hay que compatibilizar tanto los vecinos como el negocio, y nos preocupa sobre todo porque según esta normativa los bares de copas no pueden sacar a la calle lo que son los veladores que tienen actualmente, y entonces pues había que buscarle una solución que ya se estaba estudiando por esos entonces y que a día de hoy pues seguimos estudiando por lo visto. Entonces nosotros teníamos planteado volver a insistir en este pleno y volver a preguntar, al igual que hicimos en algún que otro pleno anterior, que cómo estaba la situación y que siguen sin darnos respuesta a este respecto. Nosotros por nuestra parte pues volveremos a insistir porque es un problema que nos inquieta, ¿no? Tanto por parte de los propietarios de los bares como por parte de los vecinos que tienen ahí esa inquietud y ese problema, y habrá que buscarle una solución adecuada a ambos, ¿no? Estoy leyendo la siguiente pregunta de un oyente que también nos ha planteado en alguna que otra oportunidad anterior y que se refiere, él denuncia una apropiación indebida por parte del ayuntamiento de terreno que le corresponde, según indica, y que, bueno, pues a la hora de alambrar el vivero parece que se cogió más superficie de la debida y que se entró en su propiedad. Dice en concreto, un oyente bueno, dice que cuando se puso la alambrada del vivero municipal, su grupo político estaba en el gobierno, le pregunta si es tan difícil que un topógrafo vaya a medir aquello para que se devuelvan los metros de lo que se apropiaron para el vivero y que no son de propiedad municipal. La verdad es que desconozco el expediente. Lo que voy a hacer es preguntarlo directamente y verlo. Eso es tan fácil como mandar un topógrafo y que diga por dónde va la linde, y la que le toque a cada uno pues es la que le toca, vamos. Y haré la propuesta en el ayuntamiento y veremos a ver la solución que se plantea por parte de este equipo de gobierno. Una cuestión a través de LINE que hace referencia un poco a los pilares básicos, ¿no?, que comentabas en relación al programa del grupo andalucista, del Partido Andalucista. Dice este oyente a través de LINE, después de lo hablado, de todo lo que ha hecho el PA en turismo, ¿por qué entonces no hicieron nada en el yacimiento romano de Ocuri? Bueno, la explicación es muy simple y muy llana. Hay que priorizar y a todo no se puede abarcar. En esta legislatura estaba planteado actuar en Ocuri, y en esta legislatura había planteado pues el realizar una serie de actuaciones que no se han hecho. ¿Qué pasa? Pues que había prioridades, como estaba diciendo, y los fondos que vienen y los fondos con los que cuenta el ayuntamiento son limitados. ¿Qué había? Pues estaba Ocuri y estaba en muchísimo peor estado que Ocuri, el San Juan, el San Pedro, convento y una serie de edificaciones que teníamos ahí que pendientes de rehabilitar. ¿Qué pasó? Pues que lógicamente nosotros acometimos ese tipo de obras, ese tipo de infraestructuras que estaban dentro de nuestra localidad y que creíamos que el visitante tenía que venir a nuestra localidad, y ya después, una vez que tuviéramos eso consolidado, las siguientes actuaciones eran Rodenno y Ocuri. No nos ha dado tiempo, a este equipo de gobierno tampoco, porque por lo que se ve, lo único que han actuado durante este tiempo ha sido Ocuri y al final de la legislatura, y nos parece pues que se le debía haber prestado bastante más atención. Nosotros, vuelvo a insistir, en su momento lo teníamos planteado, en su momento estaba ahí como posibles actuaciones futuras y no nos dio tiempo a ejecutarlas. Había que priorizar, creímos fundamental e importantísimo que antes de Ocuri estaban, como he dicho, otros edificios municipales dentro del término y otras actuaciones principales y fundamentales e importantísimas dentro del término, y hubo que priorizar simple y llanamente. Una oyente pregunta que cómo se puede acceder a la escuela de marroquinería. Hay gente que se ha quedado sin plaza en las últimas convocatorias. Pues eso sería conveniente que se pasaran directamente por Empiel, que son las personas que están gestionando eso, y que allí les dieran las informaciones oportunas. Y sobre todo, pues deberían llegarse por allí. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Hace unos meses pues nos decían que tenían una lista de espera de 400 personas y lo que a nosotros nos choca es que, habiendo esa lista de espera de 400 personas, no se apoye de forma institucional por parte de otras administraciones. Después, para hacerse la foto, todos vienen. Pero para arrimar el hombro y para trabajar en esta línea, a todos les cuesta muchísimo trabajo. Y sobre todo hay una cosa fundamental, y es que también por parte del ayuntamiento, el otro día en una reunión nos decían pues que había personas que les estaba costando trabajo el costearse el dinero ese que tienen que pagar todos los meses para poder asistir a esta escuela de artesanos. Y desde el ayuntamiento, también en su momento, pues se aprobó una ayuda, especie de beca, para estas personas que tanto trabajo les estaba costando el poder pagar esta escuela de artesanos. Por lo tanto, yo vuelvo a decir lo mismo, se tienen que empezar por allí, ellos lo están gestionando directamente, lo están haciendo bastante bien, la gestión de esta escuela de artesanos, y por parte del ayuntamiento pues existe esa posibilidad de ayuda que también está aprobada en el presupuesto y que deberían pasarse para informarse a este respecto. Un tema que habíamos abordado anteriormente, pero bueno, en cualquier caso, un oyente, ¿no?, textualmente dice, quiere saber si hay alguna solución con el camino de Benaucaz, si son o no viviendas legales, cuál es el problema del por qué no se arregla definitivamente. Bueno, el problema no son las viviendas, de hecho, pues ahí hay de todo, ¿no? Pero en el avance del plan general están contemplados una serie de actuaciones que incluso prevén la posibilidad de regularizar varias de las viviendas que hay. El problema no son las viviendas, vuelvo a insistir, el problema es el camino en sí. El camino en sí, se supone que ahí hay una calzada romana, esa calzada hay que protegerla, hay que cuidarla, y el problema fundamental es cómo protegemos o cómo cuidamos eso. Nosotros en su momento propusimos varias cosas, hicimos varias propuestas a la delegación. Por parte de la delegación nos decían que estábamos prácticamente chalados y que eso era inviable y que era imposible. Después, con el tiempo, y vuelvo a repetir lo mismo de antes, el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Y con el tiempo pues nos han dado la razón y han hecho incluso las propuestas que nosotros planteábamos en su momento y que eran totalmente inviables, y ahora, por lo que se ve, pues son viables. Y bueno, lo que hay que hacer es simple y llanamente irse allí, sentarse y ver propuestas, alternativas y soluciones. ¿Qué cuesta trabajo? Por supuesto que cuesta trabajo, y de hecho en 8 años nosotros no fuimos capaces de conseguir esos compromisos, pero estos 4 años que llevamos, que ni siquiera han sido por desplazarse a tratar este tema, que lo han dejado ahí de la mano sin darle una solución a los vecinos y sin darle ningún tipo de solución y sin buscar ninguna alternativa, y que, bueno, pues nosotros creemos que es fundamental eso, creemos que hay que ir con un proyecto ya encima de la mesa a la consejería, creemos que ese proyecto se puede hacer perfectamente teniendo en cuenta los trabajos anteriores. Y no solamente eso, sino que además tenemos en plantilla una arqueóloga municipal que puede realizar ese trabajo, y en función de eso pues ir allí, sentarse y venirse para acá con un compromiso ya en firme de actuación en esa zona. Y más participaciones de nuestros oyentes. La verdad es que imagino que la cuestión va relacionada también con lo que es el camino de Benaucaz, porque no lo llega a concretar. Un oyente dice que, al igual que cuando estaba el PSOE, el PA y ahora el PP, ¿por qué no hay un consenso entre todos los partidos si se realiza un proyecto definitivo entre todos los partidos, ya que es algo que se arrastra desde hace varias legislaturas? Imaginamos, sí, que se refiere al mismo tema. Claro, pero el problema es el que estoy intentando trasladar desde hace un rato, ¿no? Nosotros hemos presentado una propuesta, nosotros hemos presentado una moción en el Ayuntamiento de Ubrique, y esa moción es simple y llanamente para provocar este acuerdo. Es que cuando nosotros presentamos una moción no queremos que nos digan no, esto no es viable, bla, bla. No, vamos a sentarnos, y de hecho se deja encima de la mesa para que por parte del equipo de gobierno nos convoquen y todos los portavoces y todos los grupos políticos consigamos llegar a un acuerdo para plantearle una solución a la consejería y a los vecinos, para ir después. Y además, si veis la moción, lo único que dice en la moción es que hay un problema que tienen los vecinos, que es histórico, que tampoco se ha querido entrar en valoraciones políticas ni nada. Y después, entre las propuestas, lo que se dice es, primero, que se haga ese estudio por parte de la arqueóloga municipal, segundo, que se planteen sus soluciones a la consejería, y tercero, que se busque el dinero para solucionarlo. Punto. Es que no se dice más. No entiendo por qué tiene tanto problema este equipo de gobierno en aprobar este tipo de mociones. Y no solamente eso, sino que lo peor de todo esto es que se plantea, lo dejamos encima de la mesa para poder verlo y tratarlo con serenidad. Y bueno, pues a día de hoy seguimos sin esa reunión, seguimos sin que nos convoquen para tratar este tema, y nos hemos visto forzados nuevamente a presentar la misma moción porque, entre otras cosas, los vecinos siguen teniendo el problema. Un correo electrónico que nos llega de Antonio Rodríguez hace un par de preguntas, Antonio, por ejemplo, señalando que en el anterior programa electoral del Partido Andalucista de Ubrique se incluía un teleférico y actuar sobre el Cerro Mulera para atraer el turismo. ¿Por qué no se llevó a cabo? Pregunta. Bueno, yo me vais a permitir corregirlo. No fue en el anterior, fue en el anterior del anterior. Hace ya 8 años de esto y sobre todo, pues yo con esto soy muy claro. A ver, hay dos cuestiones fundamentales. Primero, ese proyecto estaba pensado en un momento en el que el urbanismo era otro. Ahora mismo, con la crisis que estamos, es totalmente irrealizable. Eso es lo primero. En aquellos momentos sí que era un proyecto factible y sí que era un proyecto viable. Y además un proyecto que venía con unos fondos que estaban ahí porque se permitía pues el hacer un desarrollo en el Cerro Mulera y a cambio pues teníamos esa ventaja para nuestro pueblo. Creemos que eso es importante y creíamos por esos entonces que podía ser una alternativa para el turismo y un reclamo turístico para los visitantes. Segundo, y la cuestión fundamental y más importante, ese programa, por lo que se ve, no les gustó a los ciudadanos ubriqueños y ahora mismo estamos en oposición. Y no pasa absolutamente nada, con total normalidad. En el próximo programa seguro que no va nada de eso. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias han cambiado y porque los tiempos son otros. Y porque, entre otras cosas, ahora mismo un desarrollo urbanístico de ese tipo en nuestro pueblo es totalmente inviable. Porque ¿quién va a venir con dinero para poder hacer un desarrollo urbanístico de esas características? Nadie. Entonces, eso se ha eliminado totalmente. Se ha descartado totalmente y estamos en otras prioridades y en otras cosas fundamentales. Pero no solamente eso. Yo recuerdo que el Grupo Popular en su momento decía que iba a hacer un montón de aparcamientos en nuestra localidad, entre otras zonas, en el Parque de los Amarillos, y eso sí es más grave. Eso sí es más grave porque lo hace en un momento en el que ya no se edificaba en nuestra localidad y ellos decían que sí, que lo iban a hacer. A día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. Lo único que se ha desarrollado ha sido el Cine Andalucía, el Cine Andalucía, que era una de las propuestas que nosotros teníamos en nuestro programa electoral y una de las cuestiones viables que nosotros veíamos en nuestro programa electoral. Pero no solamente eso, sino que si hablamos ya de otras propuestas, de puentes colgantes, de otras propuestas que nosotros desde el primer momento decíamos que eso era total y absolutamente inviable y que nos decían que estábamos locos, pues a día de hoy se está demostrando que incluso por parte de la consejería se ha cambiado ese trazado de variante porque es totalmente inviable ese puente colgante a estas alturas. Y no solamente eso, sino que también, y ya hablo de otra, hablando ya de cuestiones, ¿no? Pues en el campo número 3 también en determinada ocasión se habló de la posibilidad de hacer unos aparcamientos allí con una losa hormigón de unos 3 metros y un campo de fútbol colgante que tampoco era del Partido Andalucista. Y bueno, pues son cuestiones que están ahí, son cuestiones que se dicen en un momento dado con una coyuntura determinada y que a día de hoy pues son total y absolutamente inviables y no pasa absolutamente nada. Vuelvo a insistir, nosotros en su momento creíamos que ese proyecto era bonito, que era interesante, que en nuestro pueblo podía ayudarnos al desarrollo turístico. No fue así, la gente no lo entendió y ahora mismo pues estamos en otras cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con eso. Otra cuestión que también pregunta Antonio, te pido eso sí, brevedad para esta cuestión porque estamos en los últimos instantes y quedan todavía un par de preguntas más. En la gran bajada de la deuda del ayuntamiento y en todas las mejoras que se llevaron a cabo durante el gobierno del Partido Andalucista, ¿cuánto se debe a la gestión del PA y cuánto a las ayudas recibidas del gobierno de Madrid y del gobierno de la Junta? Hombre, todo suma y todo resta, ¿no? Y eso es así, y el que diga lo contrario pues estaría mintiendo. Pero sí que hay una cosa muy importante y fundamental, y es que la persona que dirige y la persona que decide si acogerse a una ayuda o a otra, eso es lo realmente importante. Porque cuando tú te dan un dinero y en vez de utilizarlo para reducción de deuda, lo utilizas para incrementar la deuda o lo utilizas para otras cuestiones que no son importantes, pues ahí ese equipo de gobierno se está equivocando. Y el equipo de gobierno socialista, que en su momento también tuvo las ayudas que fueron y lo utilizó para no para reducción de deuda, sino para incremento de deuda, y el Grupo Popular, que estamos viendo pues que también cuenta con ayuda, pues lo fundamental y lo prioritario creo que es que la persona que esté en ese momento en la dirección de, del ayuntamiento tenga claro que hay que hacer un esfuerzo importantísimo y que hay que reducir la deuda. Y sobre todo, hay una cuestión importante y fundamental, y es que nosotros teníamos la opción de coger o no coger, porque cuando a ti te dan dinero no te lo dan como una carta blanca, sino que a ti te dicen, oye, tienes este dinero, pero a cambio tienes que reducir esto, tienes que reducir lo otro, tienes que controlar los gastos muchísimo y tienes que hacer una serie de cuestiones que son importantes. Esa valentía que se tuvo en ese momento de decir, sí, vamos para adelante con todas las consecuencias, esos límites que tuvimos en los gastos, porque eso te limitaba muchísimo los gastos que podías hacer, pues eso fue una decisión importante, una decisión valiente, y esa decisión pues la tomó el Partido Andalucista en su momento y las consecuencias las estamos viendo ahora. Entre otras cosas, pues porque el déficit del ayuntamiento que nosotros cogimos en un 156%, conseguimos que al final de la legislatura nuestra se quedara reducido en un 57,4%. Y esos datos pues son importantes, y eso se debe al esfuerzo que se hizo por parte de este equipo de gobierno, que a pesar de poder haber tomado otras alternativas, cogió y decidió limitar sus gastos, controlar sus gastos y hacer ese esfuerzo tan importante para el control de la deuda que tenía el Ayuntamiento de Ubrique. Estamos ya en los últimos instantes y la verdad es que nos plantean, suele ocurrir, ¿no?, los oyentes a última hora y cuestiones, lo vamos a ver ahora, que requerirían de bastantes minutos, pero bueno, no me resisto a trasladarla, aunque sea con respuesta breve. Algunas son reflexiones como la siguiente. Los vecinos del camino de Benaocaz dicen que ellos solo quieren que le arreglen donde viven, no la calzada romana, que eso queda más arriba, del algarrobo para arriba, ¿no?, decía esta señora. Hay esa reflexión que hacía. Después, otra pregunta que iría ya con un calado más político y que imagino que requeriría de más tiempo, pero te voy a pedir igualmente brevedad. Un oyente pregunta ¿qué obtuvo el PA de darle la alcaldía a Manuel Toro? Pues absolutamente nada, y a la vista está, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue darle un voto de confianza, y entre otras cosas, nosotros lo que proponíamos era que teníamos que tener un despacho en el ayuntamiento y que el representante de Mancomunidad tenía que ser del Partido Andalucista, y eso pues no se ha cumplido por parte de este equipo de gobierno. Tuvimos que pedirlo mucho por activa y por pasiva, y al final, pues teniendo en cuenta eso, que fue lo único que se pidió por parte de este equipo de gobierno, pues la verdad es que no nos ha compensado. Nosotros en su momento lo que decidimos fue eso, pedirlo de forma simbólica y sobre todo pues darle un voto de confianza para ver cómo se desarrollaba las conversaciones, y sobre todo pues se hizo eso teniendo en cuenta que previamente había una relación entre los dos partidos que era más o menos fluida. Esta relación, pues el Partido Popular se ha dedicado a ir deteriorándola, y en concreto el alcalde se ha dedicado a ir deteriorando esta relación que no venía de nuevo en esta última legislatura, y bueno, pues hemos decidido pues que mejor ni siquiera, porque en su momento se planteó incluso la posibilidad de entrar en gobierno. Nos dimos un tiempo para ver cómo discurrían las cuestiones y demás, pero después hemos visto con el tiempo que era total y absolutamente inviable. Entonces, pues cada uno ha cogido por su lado, y esta relación que empezó con ese voto de confianza al final está totalmente rota por las gestiones que está haciendo este equipo de gobierno, que no escucha en absoluto las propuestas andalucistas, al igual que tampoco las escuchaba cuando se estuvo viendo la posibilidad de entrar en gobierno al inicio, durante el principio y justo antes de ponerlo como alcalde. Y por lo tanto, pues teniendo en cuenta todas esas cosas, pues a día de hoy estamos como estamos. Y bueno, ya por un matiz también puramente político, la relación del Partido Socialista ha sido la inversa. Ha sido de sois malísimos por haber puesto a un alcalde popular, y ahora pues están los dos aprobando presupuestos mutuamente y están en una relación idílica, y con estos pactos tan extraños que estamos viendo en estos últimos meses, ¿no? Y una última cuestión, es una petición de un vecino que ya se hacía, si no recuerdo mal, en las últimas semanas. Pide la puesta en funcionamiento del ascensor del Museo de la Piel. Se han dado ocasiones que personas con movilidad reducida no han podido acceder a la parte de arriba. Pues tomaremos nota y presentaremos también un escrito en el ayuntamiento haciéndonos eco de esa reivindicación. Pues ahora sí, hemos podido dar cabida a todas las cuestiones que planteaban nuestros oyentes. La verdad es que ha habido una oleada de preguntas ya en los últimos minutos, pero Y al final, como decimos, todas, estoy viendo por aquí, tanto a través de Line como de nuestro correo electrónico, y las que nos pasaban a través del teléfono han podido tener respuesta. Así que agradecer, por supuesto, la gran participación que, como siempre, han tenido nuestros oyentes en este espacio Cosa de Todos, y la presencia, los minutos en este caso, por parte de José Antonio Bautista, como representante del PA, del Grupo Municipal Andalucista, el día de hoy en Cosa de Todo. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes y, por supuesto, gracias a todas las personas que hacen las preguntas, porque al final, vuelvo a insistir, esto es participación, esto es una forma de colaborar también con las propuestas que nosotros hacemos, y, por supuesto, hay que estarle agradecido a todas las personas que pierden parte de su tiempo en escucharnos primero y en participar y hacernos propuestas después.